de que hablemos claramente, si al fin y al cabo somos gente grande. No tienes que fingir y no hay por qué mentir, si ya nos conocemos lo bastante. No andemos con rodeos, no es preciso, ni hagamos con que el tiempo se malgaste. La piel de otra mujer, su forma de querer, es el motivo grande que encontraste. No digas que mi fuego se ha apagado, qué fríos son los besos que te he dado. Tú sabes que la historia es diferente, vamos de frente. Y hay otra que hoy es dueña de tu vida y no quiere que dividas el amor que tú le ofreces. Y que hay otra que es celosa como gata y te ha dicho que te mata si la engañas o le mientes. Y que hay otra que con irse te amenaza, que no quiere más dos casas porque tú le perteneces. Di que hay otra de la que te enamoraste y por ella me cambiaste. Dilo ya, vamos de frente. No andemos con rodeos, no es preciso, ni hagamos con que el tiempo se malgaste. La piel de otra mujer, su forma de querer, es el motivo grande que encontraste. No digas que mi fuego se ha apagado, qué fríos son los besos que te he dado. Sabes que la historia es diferente, vamos de frente. Di que hay otra que hoy es dueña de tu vida y no quiere que dividas el amor que tú le ofreces. Di que hay otra que es celosa como gata y te ha dicho que te mata si la engañas o le mientes. Di que hay otra que con irse te amenaza, que no quiere más dos casas.